Javier, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Pato, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, contento porque, por lo menos a nivel nacional, en algunos lados, están apareciendo fallos favorables a los trabajadores de Telam. Contanos, Javier, ¿cómo es la situación de ustedes acá en Viedma? Bueno, mirá, acá nosotros también estamos contentos, estamos de festejo porque tenemos la grata novedad de, no sé si te habrás enterado por lo que estoy deduciendo, no se enteró nadie todavía. A ver, esto puede ser una primicia, a ver cuál es. Esto es una primicia. Bueno, esto a ver, vamos a hacer bombos, a ver, porque esto es importante. Sí, contar. A ver, Javito, ¿cómo es la historia? A ver. Bueno, mira, el asunto es este. Resulta que es todo lo que estás diciendo está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que uno de nosotros tres, los desvinculados de acá de Viedma, está en una lista que como reincorporado. Ay, no me digas. Sí, sí. Y se trata nada más y nada menos que tatán, tatán. A ver. El Tibu quedó. Qué bueno. Está dentro de la lista de reincorporados que ayer difundió el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, es una alegría enorme para nosotros, para los tres, ¿no es cierto? Porque conformamos la corresponsalía acá en Viedma. Claro. ¿Y qué pasa? Hay una situación con respecto a Luis y la mía. Sí. Nosotros pertenecemos al sindicato de Viedma. Ajá. Y el Tibu no. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El Tibu fue a Buenos Aires, hizo unas gestiones allá y quedó, dentro del los que quedaban sueltos, digamos, que no estaban contenidos, no estaban sindicalizados, los trabajadores que no están sindicalizados. Entonces, bueno, fue allá y hizo una serie de trámites y quedó, digamos, dentro de la camada que iba con las cautelares que presentaba el CIPREVA. Ajá. Y nosotros acá lo estamos haciendo por el lado del Sindicato de Prensa de Viedma, con algunas otras cuestiones y con un abogado de acá, Diego Sacchetti. Ajá. Uh-huh. Que nos está llevando el caso nuestro, el de Luis y el mío, pero todavía no tenemos novedades. Uh-huh. Así que estamos esperando un ratito más acá. Ajá, bueno, ¿el caso usted está presentado ante la Justicia Federal acá de Viedma? Tengo entendido que sí. Ajá. Tengo entendido que sí. Así que se están viendo esas cuestiones. Hoy justamente hablamos con nuestro abogado, nos mandó un WhatsApp. Uh-huh. Y nos dijo que tenemos que esperar un cachito porque todavía no se definió nada. Y esos tiempos los maneja la justicia, o sea, nosotros podemos insistir todos los días, ¿no es cierto? Pero la justicia se toma su tiempo para resolver. Bueno, no, qué bueno, sí, un triunfo muy importante, ¿no? Que por lo menos seguro. Uno de los compañeros de acá ya seguro esté reincorporado en su trabajo. Ahora, Javier, ¿cómo es la historia? Los compañeros que han sido reincorporados en Capital Federal, especialmente, y en algunas otras agencias, ¿han podido volver a laburar? Porque le ponen dificultades, parece, ¿no? O no los quieren reincorporar, no están en algunos casos atendiendo y, bueno, haciéndose responsables de esta orden de la justicia. Exactamente, el tema es el siguiente. Nosotros seguimos en pie de lucha, todos, hasta que todos nos estemos adentro, digamos, ninguno vuelve a trabajar. La gente que no fue despedida está acompañándonos, están de paro. A pesar de que, bueno, el gobierno ya está tendiendo una estrategia de, de llamarlos de a uno, mandarles correos personales, tratando de persuadirlos para que vuelvan a trabajar, con la amenaza de que se le hacen el descuento de por los días no trabajados, ¿no es cierto?, que le van a descontar los días, esas cuestiones. Hecho que ya sucedió. Ajá. No les están pagando, eso sabemos nosotros, ¿no? Claro, no les estarían pagando y bueno, entonces los muchachos, nosotros estamos pidiéndole que sigan, ¿no es cierto?, soportando junto con nosotros. A ver si entendí, claro. Javier, entonces, los que no fueron despedidos no están trabajando en apoyo a los compañeros despedidos. Los que están siendo reincorporados tampoco están trabajando en apoyo a los compañeros que siguen despedidos, ¿así? Exactamente. Ajá. Y aparte, lo que estamos haciendo es largar difusiones noticiosas, ¿no es cierto?, desde el portal que se generó, que se llama Somos Telam, demostrando, ¿no es cierto?, nuestra capacidad laboral. demostrando que nosotros podemos seguir funcionando a pesar de toda esta movida que se mandó el gobierno con nosotros, y que no hay motivos para despedirlo, despedirnos a nosotros. Entonces, bueno, esto es un indicio más de que nosotros, como es, fuimos despedidos injustamente. Está. Javier, yo recuerdo que ustedes contaban que cuando los despidieron, les depositaron, tengo entendido, algún, ¿cómo se llama esta, la liquidación final? La indemnización. La indemnización, sí. Y todo eso, ¿no? Se los depositaron, sí, en el banco, ¿puede ser? ¿En las cuentas? Sí, sí, en las cuentas sueldo nuestro se depositó dinero. Ajá. Sí. Y ustedes no quisieron usar ese dinero, no quisieron sacar ese dinero porque no se consideraban despedidos. Esto lo lograron hacer, digo, porque al final después se quedaron sin trabajo y no les pagaron más, ¿no? No, personalmente, lo que yo te cuento mi caso, lo que estoy haciendo es usar ese dinero porque no tengo otra entrada de dinero. Me imaginaba, claro, fija. Que en muchos casos, claro, sí, sí. Claro, claro. Por ejemplo, el Tibu, bueno, no tuvo que hacer eso porque, bueno, tiene otro, está trabajando en el diario Río Negro todavía, y cómo es, y Luis consiguió también un contrato hasta fin de año acá en el Consejo Deliberante de Viedma. Mientras tanto, yo, bueno, me estoy ahora haciendo con un par de compañeros un programa de radio en FM Austral, la 99.1, sí. Y bueno, gestionando a ver si conseguimos alguna publicidad y estas cuestiones, ¿viste? ¿Cómo nos manejamos? Nos manejamos acá, digamos, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, haciendo uso de lo que me depositaron. No tengo otra entrada, entonces no me queda otra, digamos. Está bien. Bueno, entonces tenemos una buena noticia y la expectativa de que ustedes dentro de poco tiempo también puedan ser reincorporados. ¿Qué les dijo el abogado en este sentido? Diego Sacchetti. Sí. No, es justamente eso, que esperemos un tiempo más a ver qué decide la justicia. Lo que está definiendo la justicia es si es competente. Yo entiendo que sí, que es competente. Por lo que estuvimos hablando, nosotros entendemos que sí. O sea que, bueno, una vez que se resuelva eso, ya inmediatamente saldría, creo que a partir de ahí, ya creo que tiene 5 días más para resolver nuestra cautelar, ¿no es cierto?, acá en Viedma, en Río Negro. Está. No tengo novedades de los compañeros de Bariloche. La única novedad que tengo de los compañeros de Bariloche es que hubieron personas que contratadas por esta cúpula directiva que viajaron a Bariloche para hacer esta movida, ¿viste? Persuadir a la gente que está allá para que, ¿cómo es?, para que desista de acciones legales, para que vuelva a trabajar, y a la compañera que no fue despedida, que para que trabaje. Así, directamente. Bueno. Javier, ¿ustedes pueden ingresar todavía acá al edificio de Telam o no? Porque en algunos lados alquilaban y se vencieron los contratos y la gente no pudo ingresar. ¿Cómo es el caso de ustedes? Bueno, de hecho, yo estoy ahora justamente saliendo de la oficina. Nosotros tenemos la llave, la clave de la alarma, pagamos los impuestos que se habían vencido, o sea, la oficina, por más que esté la luz apagada y la puerta cerrada, está en condiciones de funcionar porque es un edificio del Estado, y nosotros podemos entrar y salir tranquilamente, hacemos uso de la oficina y, como es, y bueno, y la mantenemos en condiciones, ¿no es cierto?